Cine Eufóricos. Crítica, estrenos, festivales, noticias, series, cartelera. Cine Eufóricos. El gusto por el cine. Bienvenidos al episodio número 29 de Cine Eufóricos. Está con ustedes Carlos Chávez y su servidor Víctor Luna y estamos de regreso para hablar de los estrenos de esta semana. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Pues yo no le encuentro sentido a tu felicidad, Víctor. Murió Kobe Bryant. Rayos, no inventes. Mamá, sí. Tú me avisaste. Sí, me avisaste, fue terrible, yo no el sabía. Domingo. Sí. Y Dios, no, sí, estuvo cabrón, la verdad. Ahí va nuestra adolescencia, Víctor. Ya sé. Ahí va. Triste. ¿Viste todos sus campeonatos, no? Me comentaste. Claro, claro. Todos. 5 campeonatos con Los Ángeles Lakers. El mejor equipo de la NBA, claro. Pero bueno. Sí, muy, muy triste, Víctor. Pues estamos aquí para hablar de cosas un tanto más felices. Se supone. Se supone. Pero al parecer salimos de la sala, Víctor, después de ver Jojo Rabbit, el estreno de la semana, tal vez. Porque pues nos volvemos a preguntar de nuevo la misma pregunta que nos hacemos. Pues cada año con esta cuestión de los Oscars, ¿verdad? Así es, porque es una de las 9 nominadas a los premios. Es una de las 9 nominadas. También está nominada Scarlett Johansson como actriz de reparto. Y en los Globos de Oro estuvo nominado este niño, que no recuerdo su nombre. Ajá. Que lo hace muy bien en la película. Sí. De hecho, desde ahorita podemos decir, Víctor, que es el que mejor lo hace en la película. ¿Ya dijimos de qué película estamos hablando? Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Sí, sí, sí. La nueva película de Taika Waititi. Director de Hunt for the Wilder People. Pero sobre todo conocido por ser director de las películas de Thor. ¿Verdad? Director de las películas de Thor. Y pues ya nuevo director añadido a esta baraja de directores de Disney. ¿Ah, sí? Dirigió 2 o 3 episodios de esta serie de Mandalorian. Oh, ya. De Star Wars. Y pues al parecer ahí está. Está como parte de la baraja de directores ya marca registrada de Disney. Y pues tenemos una nueva película. Tenemos que él escribió. Estreno protagonizado. Bueno, no protagonizado, escrita por él, dirigida por él y en un papel también en la película como Adolf Hitler, ¿no? Es cierto, sí, papel. Él mismo es Adolf Hitler, ajá. Que en la película es un amigo imaginario del niño en del cuestión. Niño protagonista, sí. ¿De qué trata la película, Víctor? Cuéntanos. Pues bueno, trata de un niño durante la Segunda Guerra Mundial que vive con su madre, interpretada por Scarlett Johansson. Tiene un amigo imaginario que es Adolf Hitler y tiene una fascinación absoluta por todo lo nazi, ¿no? Toda la ideología nazi, la parafernalia nazi, o sea, hay todo lo que sea, todo lo que se trate de nazismo al niño que lo fascina, viene, ¿no? Que ahí viene la primera cuestión de la película. ¿Realmente tiene una fascinación al niño? O sea, ¿realmente es fascinación? Porque, bueno, vamos a eso. ¿De qué más trata la película? ¿Cuál es el plot completo? Pues bueno, digamos que si ustedes ya vieron el avance, hay un momento, digamos, clave en la película, que es cuando el niño descubre que en su casa hay una niña judía que está siendo ayudada particularmente por su madre, ¿no? Y entonces se supone que a partir de eso es que se va a desarrollar un conflicto en la película más interesante, se supone. Nosotros ya la vimos, no contemos cómo termina la historia, pero al menos tendremos la oportunidad de decir qué nos pareció. ¿A ti qué te pareció? Yo tengo varias cuestiones con esta película, Víctor. La primera, yo antes de ver la película, lógicamente, checamos el termómetro de la crítica en general o de los comentarios a nivel mundial de la película, por ser una de las 9 nominadas a Mejor Película en los Oscar. Y al parecer, no sé tú lo que leíste, yo de mi parte lo que leí, lo que alcancé a palpar, es que supuestamente íbamos a ver una película que sí mezclaba un humor irreverente, un humor ácido, un humor negro, donde nos estaban mostrando toda la cuestión del hitlerismo, del nazismo. Sí. Pues de una manera pues autoparódica, muy paródica. Claro, y a final de cuentas tenemos que señalar, pues digo, algo obvio, pero bueno, se supone que la película lo iba a abordar y es que tratar el tema del nazismo, pues es un tema complicado. O sea, es algo delicado sigue siendo delicado. Entonces la película, al parecer, o lo menos lo que nos mostraban los avances, que iba a ser transgresora, sobre todo con este sentido, Sí, con pero su irreverencia, todo, ¿no? Ajá, exactamente, pero sobre todo que iba a jugar con un elemento o con elementos propios de una gran película de Víctor que estoy seguro que tú recordarás, llamada La vida es bella. Donde claro, teníamos, hubo donde momentos teníamos, en los que yo quise compararla, definitivamente. Donde tenemos, en La vida es bella teníamos un panorama del nazismo, de toda esta cuestión del ser judío dentro del nazismo en esas épocas, sí. El peligro que esto conllevaba, la muerte que había detrás de toda esta cuestión, la oscuridad que había en esos momentos con este genocidio. Sí. Pero en La vida es bella nos planteaban una mecánica donde había un niño ahí metido en la historia. Sí. Que de una manera, pues sí, cómica, enternecedora, sí. Bonita, sí. No sé, ¿cuántos adjetivos ponerle? Sí, porque el director hace algo muy inteligente al mostrarnos lo que él hace que crea el niño. Entonces, de esa manera, nosotros podemos tratar de atisbar un poco de cuál es la visión del niño pero, de la Segunda Guerra Mundial. Estás, ¿no?, de acuerdo que en La vida es bella, debajo de esta capa cómica que sí. Te podía hacer suspirar, reírte. Somos testigos de todos esos horrores. Somos de la guerra. Testigos del horror, somos testigos del drama, somos sí. Testigos de la desesperación, sí. Somos testigos de un gran conflicto que está viviendo el padre. Total. Por tratar de salvar al hijo. Totalmente. Lamentablemente. E incluso de la mamá, ¿no? Incluso de la mamá. Lamentablemente, contrario a lo que pasa en Jojo Rabbit y para mal de la película, no sentimos ese conflicto, Víctor. No sentimos el peligro. No sentimos realmente que exista, pues eso, un verdadero conflicto, un verdadero peligro, algo oscuro que esté ahí debajo. No sentimos el drama, no sentimos la desesperación, no sí, sentimos nada de eso. Algo que ponga en predicamento a los personajes, ¿no? Digamos que nos haga incluso a nosotros interesarnos por aquello que están viviendo, pues que vaya más allá de un niño encaprichado con la ideología nazi, ¿no? Que casualmente encuentra a una niña judía tan encantadora como todos los personajes de esta película, pero que no haya más, que no haya drama, que no haya conflicto. Ese es un problema. Sí, es el problema, porque mira, al principio de la película les digo, sin aventar spoilers, que no lo queremos hacer, pero los que ya hayan visto el avance, pues se imaginarán. La película empieza muy bien, me gusta mucho cómo arranca, con este campo de entrenamiento para los niños, con un humor muy ácido, un humor muy, muy transgresor, sí es transgresor, creo hasta cierto sí. Sentido, sí lo es. Sí, digo, ofrecerles granadas de mano a los niños y decirles, o sea, poner a un niño a matar un conejo, ese tipo de cosas. Sí, todas esas cosas, o sea, tú sientes que la película va por buen camino, sientes, ok, y sobre todo, si tú ya viste el avance y sabes que la película va de que un niño, que es un incipiente adepto del nazismo encuentra a una niña judía escondida en su casa y de los cuales crece una amistad. Ese plot sí. Lo hemos visto 48,500 veces en el cine, Víctor. No, ¿acaso no trata de eso también el niño del pijama de rayas? Porque exacto, no la he visto, güey. También mucha gente la está comparando con el niño de pijama de rayas, pero ahí está la cuestión. Tú cuando sabes, cuando intuyes cuál va a ser el meollo del asunto en la historia, porque sabes que en un momento de la película se va a encontrar con la niña escondida en su casa, piensas que la historia va a ir por otro lado, que va a iniciar un verdadero drama. O sea, que no va a dejar de lado la comedia, claro, el humor negro, la transgresión, pero que se va a sumar una capa, una buena capa de dramatismo. Así y es. De complejidad a la historia, pero lamentablemente no pasa. Creo que en toda la película nunca perdemos el foco, ¿no? Nunca perdemos la visión del niño de las cosas. Incluso hay un momento en la película en particular donde él casualmente encuentra a su mamá en la calle, ella no se da cuenta que él la está viendo, pero digamos que más o menos ahí nos permite intuir algo que están haciendo los otros personajes a su alrededor y de algo que quizá él no es totalmente consciente. Digamos que hay muchas cosas en la película que intuyes, que tienes que intuir. Sí. Porque no te las muestran. Y no es lo mismo que lo que pasa en La vida es bella. Que en La vida es bella también intuyes muchas cosas. Sí, también había cosas así. Pero la habilidad del director para que con el drama que se estaba viviendo en un solo cuarto donde están escondidos, sí, pudieras imaginar todos los horrores exacto, que pasan exacto, afuera. Que vieras el conflicto, sí. Que vieras el conflicto más allá de las paredes. Aquí no pasa eso. No sé por qué, pero no existe ese elemento. No existe esa magia en esta película. No, ni siquiera cuando se habla del padre ausente, ¿no? Que hay un momento, una discusión en la película al respecto. Ni siquiera sabes bien qué está pasando con esos personajes que de alguna manera están involucrados, pues. Entonces sí, la verdad es que la película pierde mucha fuerza en ese sentido al no saber a dónde llevar el guión después de plantear el conflicto principal de exacto, la película. Yo pienso, Víctor, volviendo sin tratar de no entrar en spoilers, creo que la película se pierde y pierde todo su punch en el momento que debería ser el crucial de la película, que es cuando el niño se encuentra con la niña judía y es donde se supone que debería de comenzar el verdadero conflicto de la película y el verdadero drama, la verdadera emoción, y es donde debería el público realmente sentir, debajo de toda la cuestión cómica, negra, sarcástica, irónica o lo que quieras, sí, pues el verdadero peligro que está viviendo una niña de 14 años, sí, escondida en una casa de unos alemanes en medio de un pueblo alemán, exacto, ciudad alemana. Sí. Sí, o sea, se supone que está en una casa en la que ni siquiera puede asomar la nariz, ¿no? O sea, porque la va a ver un alemán y la van a denunciar a la Gestapo inmediatamente, ¿no? Entonces, y ese conflicto o ese peligro nunca es palpable en la película, ¿no? De hecho, varios minutos después de que sucede esto, ya cuando se desarrolla esta amistad, entre comillas, entre los dos personajes, sí, hay un suceso ahí que lo vimos creo en el avance también, bueno, se atisba en el avance, uh-huh, donde creemos que con la visita de ciertas personas a la casa va a suceder algo, sí, o va a dar un giro verdaderamente dramático la película, sí, pero no pasa así. Sale, tenemos de nueva cuenta el maldito el maldito recurso que usan muchos guionistas, ajá, de, sí, del Deus ex machina, sí, de sacarse de la manga la solución para que la historia pueda proseguir, sí, y ya me lavo las manos yo como guionista, director. Sí. Todo continúa. La verdad es que no estamos tampoco criticando de alguna manera, porque es algo que también estoy pensando ahorita, que la película no intenta jamás alejarse de este tono pastel, a pesar de que llega momentos en los que muestra algunos horrores, algunos momentos de crisis emocional en la película, que tampoco va a desarrollar, lamentablemente. Sobre todo uno en particular. Hay una muerte ahí que tú presupones que va a ser un punto de inflexión en la película. Sí. Que va a ser un punto pues importante, que va a determinar el final de la misma. Sí. Pero tampoco sucede. No va más allá, definitivamente. Y es un suceso importante, amigos cinefóricos, cuando ustedes vean la película, si no la han visto, sabrán a qué suceso me refiero. Pero se van a dar cuenta que 3 minutos después no sucedió nada. Pasan muchas cosas en la película y, ajá, no sucede nada después de esas cosas. O sea, la película no abandona un tono muy ligerito en realidad. Olvida esa transgresión con la que parecía iniciar al principio y se decanta más por este humor más edulcorado, como lo habíamos mencionado antes, ¿no? Incluso hay momentos en los que ya raya en lo chabacano, ¿no? Chabacano. Con lo que tiene que ver con el personaje de Hitler. Sí, el personaje de Sam Rockwell, digo, creo que es una película que para nuestro gusto creo que falló un poquito en el tono ahora, y en el desarrollo de la ahora, historia. Para el gran público, Víctor, yo vi a la gente bastante entretenida en varios momentos, pero también hay que ser sinceros, la película tiene bastantes bajas de ritmo, sí, en muchos momentos, muchas bajas de ritmo. Y para hacer una película que al parecer es lo que intentó ser a fin de cuentas, una comedia... Por más australiana que sea. Exactamente, una comedia en el más estricto sentido, sí, abandonando cualquier inspiración o cualquier deseo de ser algo más en cuanto a lo dramático, en cuanto a lo profundo. Sí, y una comedia en toda regla, porque la verdad es que no parece querer innovar tanto en ese sentido, ¿sabes? O sea, se está pegando a ciertos códigos del género, ¿no? Cierto canon a la hora de querer hacer reír a la gente, y lo logra en muchos momentos, pero lamentablemente se queda ahí, en una risa pasajera, en una escena chistosona, que incluso muchas de esas ya las vimos tanto en los avances, que ya ni siquiera dan risa en pantalla, ¿no? Ese sí, es un problema. Es que ese es el problema, los gags no desencadenan cuestiones importantes, exacto, para la historia, exacto, sino que se quedan como simples sketch. Sí, por ejemplo, el momento clásico en el avance, ¿no? Cuando el amigo del protagonista, del niño, de Jojo, este, por accidente lanza una bazooka, ¿no? A un edificio. Ese momento de la película es el momento, se supone, más álgido de la película. Sí, se supone. Pero se queda en el chiste, se queda en la broma, no hubo consecuencias con esas acciones, ¿no? Y no creo que este sea un gran spoiler para quien no ha visto la película. O sea, realmente Ese es el problema, que no podríamos decir grandes spoilers porque la película no tiene tanto conflicto. O sea, cuenta la historia de este niño. Más que nada, ya nos evidenciaron los perros porque estamos grabando en la calle. Es que ya diles, Víctor, que te corrieron de tu casa. Pero bueno, ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero bueno, más bien estamos ante el despertar emocional, también una visión bastante edulcorada, ¿no? Un pequeño cuento de hadas, ¿no? Una especie de paso de la... de la infancia, de la ingenuidad, a un despertar más horrible a partir de la guerra, del descubrimiento de todos estos horrores, se supone. Pero el asunto es que no termina de cuajar. Mira, como metáfora del niño que despierta, tiene un despertar al amor, a cuestiones más adultas, al hecho de convertirse en un adulto, que lo menciona él varias veces en la película. Sí. Como metáfora de todas estas cuestiones de la amistad, de los horrores de la guerra, si me lo quieres vender como una metáfora de este tipo, a mí la película me queda muy débil. Sí. En todas esas cuestiones, sí, muy débil. Ahora, Víctor, yo te preguntaría, ¿acaso esperábamos más de la película de lo que realmente siempre quiso ser? Porque también seamos sinceros, o sea, no es La vida es bella. Ni quiere ser La vida es bella. Ni quiere ser La vida es bella porque, pues, no lo es. Y aunque quisiera serlo, Víctor, no lo es. Claro, claro. O sea, creo yo también que la película, pues, es lo que quiere ser. Ofrece lo que quiere ofrecer. En ningún momento tampoco sientes que tampoco quiera dárselas de más de lo que es. Claro, claro. La verdad, no. De pretenciosa no la voy a acusar, definitivamente. No, para nada. La película no es pretenciosa. Pero más bien me parece un entretenimiento mucho más ligero, como para toda la atención que está recibiendo al Exacto. nivel de nominaciones, como sí. para mejor película, mejor actriz para Scarlett Johansson, mejor guión para Taika Waititi. O sea, para toda la atención que está recibiendo, creo que... Y no es que haya generado muchas expectativas, pero definitivamente creo que podría ser una película mucho más sólida para responder así a todo eso que se ha dicho de ella. Sí, más bien por ahí va nuestra molestia, Víctor, con la película. Creo que no estamos diciendo que sea una mal película. Creo yo que cualquiera que la vaya a ver mañana, pasado, se va a pasar un buen rato. Es una película en muchos momentos tierna, en muchos momentos linda. Sí, además no hay que decirlo. El tipo, la verdad, parece un buen director. O sea, la película sí. está hecha de manera pulcra, pues. Sí, o sea, sí. la fotografía, la música. Casi al inicio tenemos una rolota de los Beatles, ¿no? De sus primeros años. Entonces, o sea, tiene momentos entrañables, tiene momentos bien desarrollados. El problema es que... no hay, y no es que nosotros siempre esperemos el dramatismo así radical, sí, exactamente, o potente, así, pues. No es que estemos esperando, no sé. Pero sí hubiéramos querido, al menos también en ese sentido, que nos dejara con alguna escena memorable, ¿no? Con algún diálogo, con algo en particular, ¿no? Que fuera mencionable siquiera, ¿no? Y no sé si en ese sentido estamos siendo muy quisquillosos. Pero bueno, por algo ustedes nos están escuchando, es que, amigos de Cinefóricos. Es que más bien salimos con estas sensaciones, Víctor, porque al menos yo, no sé tú, pero yo sí esperaba un poquito más en todos los aspectos de la película. No sé, o sea, tampoco esperaba la gran obra maestra, claro. o quedar conmovido o salir llorando, claro, del cine con, claro, los Kleenex en la mano, no. Pero sí esperaba... Que si tú me estás contando la historia de una niña judía que se esconde en la casa de un incipiente niño nazi... Ya con eso, pues, ¿no? Que creciera una historia, pues, conmovedora. Sí, sí, sí. Una historia pegadora. Sí, está, sí, bien, sí. Déjale todo el humor negro, déjale toda la cuestión... Y es que el asunto que también, ¿sabes? No nos deja conocer tanto a los personajes. Ni siquiera la niña, no tenemos su background. O sea, no sabemos absolutamente nada de ella. Ni de la mamá. Ni del personaje de Sam Rockwell, ni del niño. O sea, de repente estamos inmersos en esto y en muchos momentos como que la neta el bajón de la historia es porque no nos interesa qué está pasando. Y ese es un grave problema en la, exacto, película. Sí, más bien las bajas de ritmo que tiene la película obedecen a esta cuestión. A que lamentablemente no nos desarrollan bien los personajes. No hay desarrollo. Y pues no podemos tener empatía con ellos. Sí. Ese es el problema. No hay empatía con los personajes. Inclusive con el niño. Incluso con el niño. Que el niño lo hace muy bien. Sí, desde luego. Y el niño es tal vez. Ahí están, sí. Y el niño es tal vez. El único que realmente. Por el único que realmente tal vez sientes cierta empatía. Uh-huh. Pero pues también es cierto que el niño, pues está bonito el niño, tiene una actuación, pues, sí, bonita, y para lo demás el director apela, creo que demasiado, al conocimiento del espectador, al contexto del que uno debe ya estar, exacto, empapado, pues... Es una cuestión por demás conocida, ¿no? Pues yo no pero sé, bueno. Víctor, yo no sé, pero ¿por qué no estuvo James en vez de esta madre en las mejores películas? Bueno. Yo me pregunto, ¿por qué no está El Faro? A ver, ya, a la chingada la película. Resolvamos cuestiones mucho más importantes, más allá de la película. La película, sí, ok. Sí. Está bien, está X, sí, lo que quieras, de X a mejor. Sí. Está bien, okay, secas, okay, a secas, okay, bien. Ya, fin. Yo lo vi fin. Pero yo me pregunto, ¿por qué diablos no está? ¿Por qué le robó un espacio a una película como Uncut Gems? Sí. O sí, como El Faro en la nominación de la mejor película. O a Richard Jewell a mejor película, ¿sabes? O a Richard Jewell también, que me parece una mucho... Sí, güey. O sea, si hablamos de tratamiento de personajes, sí, de un drama más profundo, sí, de cuestiones que realmente te hacen sentir un clic con lo que está sucediendo en pantalla, Richard Jewell lo hace 20,000 veces mejor que te esto. Te digo, yo no sé, yo creo que la academia, conforme van pasando los años, cada vez trata de quedar bien con más gente, entonces yo todavía me sigo preguntando qué hace ahí Parasite, perdóname, pero por más buena película yo no la pondría en esa terna, pero bueno, en fin. Parasite, todavía ahí sí te la compro. está bien. Pero sí, Jojo Rabbit aquí como mejor película, no sé. Pero bueno, yo creo que mejor será el momento de hacer un interludio musical para regresar a hablar de... Vamos a escuchar a continuación La Tusa. Versión remix. Para regresar a hablar de Little Women, hablaremos de un poquito de Richard Jewell, que ya hemos mencionado. Richard Jewell. Vamos a comentar el corto que acaba de estrenarse en Netflix de David Lynch y un poquito de esta serie de... The Kominsky Method. Así que bueno, quédense con nosotros y en un momento regresamos. Regresamos después de este interludio musical y pues ya estamos listos para continuar hablando de cine. ¿Qué nos pusiste, Víctor? Death Metal. Obvio. La tusa. Puse algo de Billie Eilish, ya ves que acabamos de ganar los Grammys. ¿Tú ya escuchaste esa madre, güey? No. Yo ni siquiera sé qué es. No tengo idea. Es una canción, ¿no? Tengo entendido que es una canción. No sé, pero bueno, hablemos mejor de Richard Jewell, la nueva película de Clint Eastwood. Una película basada en hechos reales. Bueno, de alguna manera siempre se ficcionaliza hasta cierto punto la historia cuando se trata de acontecimientos verídicos, ¿no? Yo fíjate, bueno, empezando con el comentario de dos anotaciones acerca de The Case. No, en inglés nada más se llama Richard Jewell, ¿no? Richard Jewell. Y aquí le pusieron el caso de Richard Jewell. Hablando de la película, dos apuntes previos, Víctor. Primero, preguntarme qué tipo de demanda qué tipo de demanda debe estar pagando en sus últimos años de vida Clint Eastwood, güey, para estarse clavando tanto, güey, en sucesos muy americanos, y ese tipo de cuestiones, porque ya van varias, ¿no? O sea, ya como que viene a ser ya una constante. Sí. Ya hay que ver este año que entra, o el año que entra, no sé, ahora qué famoso, célebre suceso americano nos van a retratar esta vez. Porque esto se conecta con mi siguiente comentario, Víctor. Yo al menos, o sea, sí tengo en mi idea, así muy lejana, este asunto del atentado en las Olimpiadas de Atlanta del 96. Sí. Pero no tengo en mi memoria, güey, ni tenía idea, güey, ni recordaba que haya existido este caso acerca de este hombre que era un guardia de seguridad, sí, en el parque donde fue el atentado, y que lo hayan... Que al parecer, quiero pensar, que fue un suceso tipo así... Tipo Jay Simpson, ¿no? Tipo Jay Simpson, exactamente lo que iba a decir, tipo Jay Simpson, o sea, muy sonado en la prensa. No sé qué tanto, en qué quedó el caso para la prensa, para la opinión pública. Incluso yo leí una nota, bueno, no, chequé que existía una nota, o publicaron recientemente una noticia acerca del destino que tuvo la reportera que, digamos, que prendió la mecha en este caso, pues que fue sí, quien... Sí, que en la película nos la dibujan personificada por esta mujer, ¿cómo se llama? La que salió en House. Ah, se me fue el nombre, no me acuerdo. La 13, pongámosla así. Personificada por ella, pues sí, te la pintan como de estas reporteras casanotas, de esos reporteros de poca moral, que no les interesa, tipo así la farándula mexicana, sí, güey, que no les interesa pisotear. Lo que tengan, güey, que hacer para estar en primera plana, ¿no? Pero mira, mi comentario, Víctor, iba por el lado de que en el cartel, viendo el cartel de la película, el eslogan que ponen en el cartel es muy curioso. Dice, por fin, o dando a entender que por fin el público estadounidense, que pues a fin de cuentas es el target principal de la película, sí, va a conocer la verdad acerca del caso. O sea, uh-huh, desvelar la verdad. Uh-huh. Entonces, ahí es donde me llegó un poco ahí la duda de qué tanto, o sea, o qué tan claro quedó en su momento el caso. O si todo quedó como algo que quedó en el olvido. Porque hay que recordar que, pues, a fin de cuentas, el personaje este muere. Murió, creo que en el 2006. Murió en 2007 de un paro cardíaco. Sí. Entonces, no sabemos realmente si su nombre realmente quedó, pues, limpio. Claro. Y creo que en cierta medida es lo que ocurre muchas veces con este tipo de películas que tratan de retratar acontecimientos acaecidos, pues, en la vida real, que son específicamente retratos de personajes reales, ¿no? Entonces, uno siempre dice, ¿cuál será la mejor forma de ir al cine? Totalmente... ingenuo a los acontecimientos que ocurrieron, o me irá mejor si ya conozco el caso, o me estarán contando toda la verdad, o me estarán contando algo muy parcial desde la visión del director. Es otra americanada de Eastwood. Exacto. Está tratando de crear un nuevo héroe americano, estará ensalzando demasiado la figura de Richard Jewell. Creo que la película sí toma de alguna manera cierta posición al respecto, ¿sabes? Creo que sí se... Sí, porque es curioso, porque esta discusión, Víctor, ya la habíamos tenido con Sully. Uh-huh. En cuanto, porque la crítica que habíamos hecho de Zul en su momento, cuando hacíamos las videocríticas en YouTube, uh-huh, era esta cuestión de que estamos tomando un suceso muy americano. Uh-huh. Un suceso que un día, una mañana, la familia americana se levantó a tomar el café con hotcakes, prendió la televisión y estuvo ahí todo el día la transmisión del caso de Richard Ewell. Y durante 2-3 meses la familia americana estuvo pues bebiendo este mame en televisión nacional de este caso, de este personaje. En México estoy seguro que llegó de pronto pues allí la noticia muy de segunda mano. Yo creo que más bien la del atentado, ¿no? Ya después. Más bien la del atentado, sí, por ser una cuestión de las Olimpiadas, pero como tal, la cuestión personal y, uh-huh, y el revuelo que levantó pues la cuestión de Richard Ewell en Estados Unidos, pues nosotros no lo alcanzamos a palpar. Entonces vamos al cine, un público mexicano va al cine a ver este tipo de películas, a tratarlas y agarrar, pero más bien por el lado humano, por el lado humano, exacto, que te pueda dar la película. Y ese es el asunto, ¿sabes? Ese es precisamente el asunto y por el cual yo también creo que la película podría haber merecido un poquito más de atención en esta temporada de premios. Es que el oficio que tiene un director como Eastwood, ¿no?, a la hora de retratar a estos personajes de una manera muy íntima, muy, no sé, conmovedora, incluso sin llegar al melodrama, ¿sabes? O sea, creo que son retratos bastante contenidos, pero a la vez impactantes. Sí, porque todo está, todo, si te fijas, Víctor, en la película todo está puesto para que vean, para que se preste a terminar siendo un melodrama. Porque mira, tenemos al personaje de Richard Ewell, sí, que como la misma película lo mencionan a la hora de que lo empiezan a barajear como un posible responsable, que dicen que es un hombre blanco, de sueños frustrados, sí, perdedor, sí, sí, sí, un tanto apocado, sí, ahí medio menso, sí, tal, sí, vez. Sí. Y con su que vive con su mamá todavía, sí, sí, sí, que tiene que acercarse al personaje de Sam Rockwell para que sirva como algún tipo de papá que nunca tuvo, cabrón. Ajá. O sea, para que lo defienda, para que... O sea, todo está puesto, sí, para que terminemos llorando, güey, por la triste vida de Richard Ewell, sí, sí, en un melodrama así súper super efectista. Pero gracias a, como tú dices, a la mano de Clint Eastwood, no pasa así. Realmente sientes un drama de una calidad, pues, que sobrepasa el melodrama. Y también, y también gracias al trabajo de unos grandes actores, ¿no? Tenemos a Kathy Bates, que realmente es... Y Sam Rockwell, no, se la rifan, sí, a otro nivel, ¿no? Está este actor también que protagonizó Mad Men. John Hamm, ¿no? Como un agente del FBI, que también lo hace como debe, pues, uh-huh, pero realmente creo que son Sam Rockwell y Kathy Bates quienes se roban la película, sí, y se la echan a los hombros, y realmente la película, gracias a ellos, se convierte en una película pues digna de mención. De Kathy Bates, pues sabemos que es una gran actriz, pero mira que Sam Rockwell en los últimos años ya ganó un Oscar. Claro. Ganó un Oscar por... Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Three Billboards Outside y gran actor. Sí, sí, digo, lo acabamos de ver en Jojo Rabbit, entonces, definitivamente creo que fue. Sí, cierto, cierto. Pero bueno. Ahí está Richard Ewell, es una película que creo. Bueno, ya no está. Hay que señalar también que ya no está en cartelera. Y Víctor, ¿cómo vienes a decir eso? Yo invitando a la gente que vaya al cine a ver Richard Ewell. Ya salió de cartelera. Pero te voy a decir una cosa. Son de esas películas que se siente que en 2-3 meses la vas a ver en Netflix. No sé por qué. Pues, o sea, se siente material para Netflix la película. No sé si te ha pasado que de pronto ves una película en el cine y dices, güey, esta película se siente material para Netflix. No sé por qué tengo la sensación de que esta la vamos a ver pronto en Netflix. Donde sea que la puedan encontrar, más bien, chéquenla, por favor. Chéquenla, porque sí, realmente... Sí. Es un buen entretenimiento, está emocionante. O sea, la manera en que Eastwood te cuenta esta historia, por más mínima que sea, incluso para estas latitudes, ¿no?, que a lo mejor no vivieron la tragedia de tal modo, sí, realmente, pues sí, te involucras, sí, y te emociona. No pasa lo mismo que como con Zully. Con Zully yo recuerdo, Víctor, que sí sentías que era algo muy propiamente americano, ajá, ¿no? Que el hecho de que tú no fueras americano, que no fueras gringo, terminaba siendo un elemento en contra a la hora de poder disfrutar bien de la película. Aquí no pasa eso. Exacto, exacto. Aquí, aunque escuchas acá gritando, gritando al público, Estados USA, Unidos. USA. Aunque sientes el ambiente muy americano, sí. No te afecta a la hora de que hagas clic con los personajes. Así es. Que sientes el drama de los personajes, de la madre, la desesperación de la madre por su hijo. Claro. La situación en la que se encuentra. Otro punto también, Víctor, que es curioso ver ese tipo de historias, porque te das cuenta que realmente este mame de la agenda, de que todo este mame racista americano, no siempre fue así. Ve lo que pasó en este atentado. Claro. Culparon a un hombre blanco. Claro. O sea, también va por ahí la historia, que a fin de cuentas uno pensaría que en Estados Unidos, sobre todo en los 90s, y mira que ya lo vimos en la serie, por ejemplo, como lo vimos en la serie de O.J. Simpson, que había mucha rispidez entre la comunidad blanca y la negra en los 90s, que sí, para la policía el negro siempre era el primer sospechoso de todo. Claro. Estoy seguro que si hubiera pasado un negro cerca de la bomba, de la mochila... No la libran. No la ahí libra, güey. Sí. Ahí sí lo agarran y chingó a su lo madre. Linchan. Pero aquí, fíjate, fue un hombre blanco, caucásico, el que fue, a fin de cuentas, destruido tanto por la... Por el gobierno como por los como medios. Como por los medios, ¿verdad? Totalmente. El gobierno en la desesperación encontrar un culpable y no quedar como idiota delante de todo el mundo, porque eran las Olimpiadas. Claro. Y por el otro lado, pues los medios en este afán de encontrar la noticia. Pero es una película recomendable, Víctor. Bueno, hablemos ahora de una película que sí está en cartelera. Fue estreno de este viernes y, bueno, ya tuve oportunidad de checarla, que es... Me comentan que fuiste con 6 mujeres a verla. Me dijeron que fuiste con 6 mujeres, Víctor. Que entraste a la sala de cine como aquella escena de Atrápame si puedes, cuando entra DiCaprio con las azafatas al aeropuerto, güey. Así entraste, me dijeron, Víctor, a disfrutar de Mujercitas. Discúlpame, Víctor, yo no la vi. Yo lo único que he visto es a Moe en Los Simpson leyendo Mujercitas en el albergue, nada más. A ver, hablemos de Mujercitas, ¿no? La nueva película de Greta Gerwig, que realmente ya había sorprendido con Lady Bird, también protagonizada por Saoirse Ronan, ¿no? Que parece que se está convirtiendo en su actriz fetiche, ¿no? De alguna manera. Que me caga, que tú dices que a ti no te gusta Saoirse Ronan. Está Saoirse. Que Greta Gerwig estuvo en la mesa, en la round table de directores de Hollywood Reporter, junto con Scorsese, Todd Phillips, estuvo Meireles. Noah Baumbach, dijiste que estuvo también. Noah Baumbach y la de origen coreano que dirigió la de Cosas de Familia. La de Aquafina, no sé cómo se llama esa directora, pero dos directoras, para los que dicen que otra cosa es que no hayan estado nominadas. Sí, en este caso también se armó cierta crítica, cierto revuelo al hecho de que Greta Gerwig no estuvo nominada. Mira que ahora, después de haber visto Mujercitas, tengo que decir que realmente yo diría que no se merecía estar en la terna al final. Ni tampoco Florence Pugh. Florence Pugh, que es actriz y te gusta, yo creo que ella... Me gusta porque está muy bonita. Por eso. Y Saoirse Ronan no te gusta nada más por cuestiones artísticas. Saoirse Ronan no me gusta ni físicamente, ni cómo actúa, güey, ni me caga, güey. Carlos, bueno, dejemos esos temas. Sí, porque hablar mal de esas... Little Women, Little Women. Es, obviamente, todos lo saben, la adaptación, una nueva adaptación del clásico de Louisa May Alcott, una novela, un texto que ha tenido muchas, muchas adaptaciones. Hay una adaptación de 1933 protagonizada por Katharine Hepburn, que es una gran adaptación. Me parece que hay una película del 49 en la que participa esta actriz, ¿cómo se llama? La actriz de Psycho. Janet Leigh, me parece que sale Janet Leigh, me parece que Liz Taylor, ¿no? O sea, un repartazo también, en colores, me parece que ya es esa película. Está otra versión muy querida del 94, protagonizada por Winona Ryder y Susan Sarandon, ¿no? Sí, que de hecho es la que más tiene la memoria de la gente. Sí, sí. Entonces, ahora también de repente uno se pregunta, oye, qué interesante que a una directora que acaba de romperla, por así decirlo, con una película como Lady Bird, ¿no? Que fue un gran suceso, gran sorpresa. Que Lady Bird tampoco estuvo nominada ya como director, tampoco. Creo que... No me acuerdo. No estuvo nominada. Creo que en Lady Bird nada más estuvo también Saoirse Ronan de nuevo. Ya. Y la mujer que era su mamá. Ah, sí. Creo que estuvieron las dos. Ok. Bueno, pues ahora lo que te digo es que de alguna manera sorprende que una directora así, que parecía como que traía la revolución a cuestas, ¿no? De alguna manera en Hollywood, se meta, no voy a decir en camisa de once varas, porque pues de alguna manera hay oficio, pero se meta en estos temas de adaptar un clásico, pues. Si no me bien, tú mencionas, bueno, quiero entender lo que tú dices, es que se mete en camisa de once varas en cuanto a adaptar algo que ya han adaptado y sin fin de maestros del género. Y maestros del género. Entonces tú entras a la sala preguntándote, ok, ¿qué de nuevo me van a ofrecer? Exacto, o sea, ¿cómo me lo va a contar ahora? ¿Cómo me lo va a contar ahora? ¿Va a tener algún elemento fresco? Estamos en 2020, hay un discurso feminista que está en el ambiente, ¿no? Vengo acompañado de 6 mujeres. Exacto, entonces... O sea, ¿qué va a pasar? Exacto, exacto. ¿Qué pasará? ¿Qué es aquí donde dices, oye, quiero ver una versión de Mujercitas que de alguna manera actualice la obra sin dejar de ser fiel a la obra de alguna manera, ¿no? La cuestión es que creo que la directora apuesta por cuestiones formales más que narrativas, ¿no? O bueno, más que en la cuestión de la historia, ella lo que hace es experimentar con el uso del tiempo a la hora de contarnos la historia, nos cuenta la historia a través de flashbacks, ¿no? Entonces, de repente eso puede hacer un poco confuso el visionado de la película. Cosa que así no es el libro. No, el libro se... Bueno, al menos, yo no lo he leído, pero en las otras adaptaciones se ha contado de manera lineal. Lineal. Aquí no, aquí entonces ella nos hace... empieza la película y nosotros entonces, la voz inicial de la película, ¿de quién es? ¿De una Saoirse Ronan adulta? Es de una de las hermanas March, protagonizada por Saoirse Ronan, ya adulta. La historia. Exacto. Empezamos con ella, pero ya habiendo alcanzado... cierto. Exacto, entonces estamos dando saltos, ¿no? De ese presente en el que empieza la película al pasado, cuando las niñas vivían, digamos, las tragedias producto de una guerra civil, ¿no? Entonces, las crisis económicas, las dificultades que tenían con las que tenían que lidiar. ¿Y cómo, ¿no?, dejan de ser unas mujercitas para ser... No. Mujerzotas. No. Dejan de ser unas niñas, ¿sí?, para convertirse en mujeres. En mujeres, exacto. Mujercitas. En mujeres. Bueno. Es que mujercitas... Mo lo dice así. Pero bueno, es la historia de cuatro hermanas, ¿no? ¿Sí? Las cuatro hermanas March, como ya lo dije, viviendo la crisis de una guerra civil, viven con su madre. ¿Solas? Sí, con su madre. Y nosotros vamos a ser testigos de su desarrollo intelectual, emocional, afectivo, ¿no? Cómo van económico. Despertando al romance, ¿no? Eso es una película de alguna manera que sí se mete en estos temas amorosos, ¿no? Conflictos de familia. Yo tengo entendido que también se mete en cuestiones un tanto... políticas y de leyes en cuanto a las mujeres, de derechos de las mujeres. Un poquito, digamos que... En cuanto a toda esta onda de la propiedad, todo eso, ¿no? No tanto, ¿sabes? Más bien creo que sí se recalca esta necesaria independencia, ¿no? Exacto. O esta necesaria emancipación. Incipientes derechos de las mujeres. Exacto, ¿no? ¿No? O sea, que cómo es posible que a lo único a lo que ellas puedan aspirar es a casarse bien. Dicen, no, o sea, nosotras también tenemos sueños, ¿no? Hay un momento en el que la protagonista dice, no puede ser que sigan pensando en nosotras como que lo único que perseguimos es el amor. O sea, además de corazón, además de eso, también tenemos intelecto, ¿no? O sea, también tenemos sueños, ¿no? Entonces, digamos que la película machaca un poquito con eso a lo largo de la historia, sobre todo en la protagonista, que ya supimos está nominada otra vez a un premio de la Academia. Es como la hermana, pues... No es la hermana mayor. No, pero es la que lleva la cabeza de la familia. De alguna manera, ¿no? De alguna manera, sí. Entonces vamos conociendo estos personajes, pero creo que la película no termina de ser redonda de alguna manera al final, ¿sabes? Sobre todo en la segunda parte de la historia, la directora quiere meter un truco ahí con calzador que me pareció un poco forzado, ¿no? Haciendo precisamente esto, una especie de revisión del texto, ¿no? Como tratando de poner en cuestión la forma en que finaliza la historia, como diciendo, la historia finaliza así porque de alguna manera estaba obligada la autora a finalizarla así. Por la época donde fue escrita. Exacto, algo así. Pero me parece demasiado aventurado, ¿sabes? Como Digo, creo que sí hay cierta apropiación en ese experimento de decir, bueno, yo la voy a terminar de este modo. Pero creo yo, Víctor, y digo, no sé si te hayas, no hayas analizado esa parte, a como me lo cuentas o a como te estoy entendiendo. Al parecer, no solo, porque una cosa es que tú revises un libro para adaptarlo a una película y decidas al final decir tú en tu casa, en tu escritorio, donde estás escribiendo el guión, digas, güey, a mí no me gusta este final, yo lo voy a cambiar, le voy a dar la jiribilla. Y lo hago así en la película. Y otra cosa muy diferente es mostrar o poner de manifiesto, miren, así era el libro, pero se los estoy mostrando que así era el libro, pero yo lo voy a cambiar para que vean que lo cambié. O sea, ¿no te parece es un tanto, como un tanto altivo de parte de la directora, un tanto, A mí no me hubiera importado. Porque muestra cómo fue el final original. Creo. Y también muestra cómo es el final según Gerwig. Creo. ¿Eso te parece un tanto presumido de su parte? Me hubiera parecido pretencioso. Exactamente, pretencioso. ¿No te si, parece pretencioso? Si era conseguido, ¿sabes? El problema es que yo creo que no funciona. Eso a mí me suena... A como cuando digo, miren, este es el material original, mírenlo, ya lo vieron público, bueno, este está bien culero, mejor miren este que yo hice, o sea, mostrar los dos, ok. Y a pesar de que no para mí no funciona, creo que fue lo más interesante porque genera esta discusión. Ajá. Por lo demás, la verdad es que fue muy decepcionante ver una película que no tiene ritmo, ver una película que no alcanza realmente a plantear una visión novedosa de la historia, ver una película por momentos demasiado cursi, ver una película que no puede evitar ser pastelosa por más que sigue tratando de asumir un discurso feminista muy actual, ¿sabes? Creo que es una película fallida en última instancia. La verdad es que a mí no me gustó, la verdad. ¿Qué tipo de público crees que sea entonces el target de esta película? ¿Qué tipo de público la va a disfrutar? ¿Tú qué tipo de público? Pues preguntas bien complicadas, ¿verdad? Te estoy queriendo poner en el asador, Víctor. A ver, cuélgate tú mismo, dinos. ¿Qué tipo de público crees que va a disfrutar una película como esta? Es que el problema aquí, yo creo, o sea, yo podría decir que es una película para un fin de semana, ¿no? De relax, de pasarla bien. Pero el problema es que la película no deja entrar al gran público. O sea, la película, por el modo en el que cuenta la historia, no deja acceder a la historia. Hace difícil empatizar con los personajes, hace difícil asimilar cuándo están ocurriendo las cosas, hace difícil entrar a la historia en última instancia, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me resulta difícil contestar esa pregunta porque pareciera que la directora tenía algo muy claro en mente, pero al final no creo que sea accesible al gran público. Y no entiendo en ese sentido cómo es que ha recibido tan buenas críticas o cómo es que una película como esa está nominada a Mejor Película en los premios de la Academia. Está nominada a Mejor Película. Está nominada a Mejor Película. Es de las nueve películas, ¿sí? ¿No? Extraño. Entonces, bueno, yo de entrada, Víctor, te lo dije, no es una película que se me antoje tanto ver. La terminaré viendo. ¿Cómo decías tú en los métodos alternativos? El circuito alternativo. El circuito alternativo. Pero pues la checaremos, Víctor, pero pues ahí está. Ahí queda y queda con estas reservas. ¿Y las seis mujeres, Víctor, con las que fuiste a ver la película les gustó? Les gustó a algunas de ellas. Muy bien, Víctor. Esperemos que te ayude muy bien, Víctor. Anyway, ahora sí, pues ya para ir finalizando este episodio, comentemos un poquito algo de Netflix, ¿no? Tenemos una nueva serie y además tenemos, se liberó un nuevo cortometraje de David Lynch, ¿no? Filmado, bueno, del que ya se sabía desde 2014, estrenado en 2017, pues bueno, por ahí en algún festival. Antes, para no alargar más esta situación, okay. Rápido, la serie de Netflix, The Kominsky Method, el método Kominsky, una serie, comedia, protagonizada por Alan Arkin y Michael Douglas, escrita por Chuck Lorre, que lo recordamos por ser pues, el escritor de la serie de Big Bang Theory. Yo cuando vi estas cuestiones, sobre todo el guionista, pensé que me iba a encontrar con un humor muy el estilo de Big Bang Theory, un humor muy americano, muy tonto tal vez, muy que bebe mucho de la cultura americana, cultura popular, etcétera. Pero no, me encontré con un humor muy muy aterrizado, muy muy inteligente, pero sobre todo un humor que ayuda que los mismos personajes pues se burlen de sí mismos todo el tiempo. Grandes actuaciones de Michael Douglas, una gran actuación de Alan Arkin. Tenemos al personaje de Michael Douglas, que es un veterano actor de cine, televisión, teatro, que ha sido maestro de grandes actrices, grandes actores, y que tiene una pequeña escuela de actuación. Tenemos a Alan Arkin, que es una institución en la representación de actores, como representante, como, ¿cómo le llaman? Como agente. Uh-huh. Tiene una gran empresa de agentes del espectáculo. Y ves, a lo largo de los 8 capítulos de media hora, son capítulos cortitos, pues vemos una comedia que nos lleva a recorrer pues las andanzas de un par de octogenarios, un par de hombres de la tercera edad que son los mejores amigos de toda la vida, y cómo pues cada uno por su parte pues tienen sus miedos acerca de la muerte, las enfermedades y todo pues lo que llega a quejar a la tercera edad. Uh-huh. Empieza la serie con la muerte de la esposa de Alan Arkin. Tenemos a Michael Douglas pues siendo de alguna manera el bastón en el que se puede apoyar a Alan Arkin para poder pues salir adelante del duelo que tiene por su esposa. Tenemos a Michael Douglas, que en el afán de sentirse un poco más joven pues hace una novia. Y tenemos todo este humor propio pues de las cuestiones de octogenarios, pues todas estas ondas de las enfermedades de la próstata, todas estas ondas de las del ya no conseguir trabajo, de estar en el olvido, y todo aderezado con un humor muy negro, muy ácido, y sobre todo lo que más me gustó, muy muy natural. En ningún momento sientes que los actores estén queriendo ser chistosos o los gags se sientan forzados, o sientas tú que en el set decían, esto va a ser una comedia y tenemos que ser cómicos, tenemos que hacer reír. No, simplemente ves a dos actores respondiendo de la manera más natural posible a las situaciones que están viviendo, y con eso basta para que de verdad sientas una verdadera pues comicidad en pantalla. Muy muy buena, Víctor, muy recomendable. 8 capítulos de media hora, te la avientas en una tarde, y la verdad, sí, sí, muy, muy buena. Muy bien, perfecto. Pues ahí queda la recomendación de ¿El método qué? De Kominsky Method. El método Kominsky Method. Kominsky es Michael Douglas, okay, es ese apellido. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí está la recomendación de esta serie, miniserie. Sally Kominsky, Sully Kominsky, ¿cómo se llama? Ok, pues entonces hablemos de Lynch. ¿Y Lynch, ¿no? Víctor? ¿Cómo ves, Víctor? Ya Lynch pues, en Netflix. Interesante, ya, pues, este es que haya... Este es el fin, Víctor. Pero bueno, es un cortometraje de 17 minutos, ¿no? What did Jack do? ¿No? Un documental, Víctor, de 2017. Sí, que se exhibió en 2018 en un festival, uh-huh, ¿no? Como toda buena obra de arte, estuvo ahí encapsulada. Sí, y por fin se liberó. 20 de enero, el día del cumpleaños de Lynch, se liberó para Netflix, ¿no? Para Netflix. Una película, no puedo decir atípica. Es un corto. Es una película, es un cortometraje. Es un cortometraje, pues, sí. Una película de 17 minutos, no puedo decir atípica, porque al final de cuentas es Lynch. Es Lynch. Lo que yo comentaba mientras... Surrealista. Lo que yo comentaba mientras lo veía es que si yo no supiera que este cortometraje lo dirige Lynch, pensaría que lo dirige Lynch, ¿sabes? O sea, definitivamente... ¡Sale Lynch! Güey, no mames, pues está Lynch. Amigos cinefóricos, sinopsis. A ver. Lynch en una estación de trenes, sí, blanco y negro. Ajá. Noah, cine, sí, negro, policíaco, sí. Sí. Sentado fumándose un pitillo. Ajá. ¿Cómo se dice? Interrogando, sí, a un mono capuchino acerca del asesinato. ¿De un orangután o qué era? Nunca dicen de qué animal es, ¿verdad? Creo la amante de la gallina. Creo que no. ¿La gallina cómo se llamaba? Copa. No. Copacompa. Tutotabón. Tutotabón. Tutotabón. Tutotabón. Sí. Tutotabón. Interrogando al pinche mono capuchino por el asesinato del amante de Tutotabón. Sí, es una gallina, exacto, que era novia o esposa o no sé qué era del mono capuchino. El mono capuchino habla utilizando esta... ¿Técnica? Esta técnica que se utilizaba mucho en los ayeres, sí, del cine, blanco y negro. Sobreimposición, ¿no? De la sobreimposición de unos labios humanos sobre la boca del mono capuchino. Del mono. Aquí lo interesante, Víctor, que yo encontré de este bonito, muy bonito corto que nos trajo, sí, David Lynch, es un toma y daca, porque tenemos un interrogatorio de 17 minutos, sí, entre estos dos personajes, con un interludio musical, sí, a medio corto. Es el toma y daca de frases ya muy hechas, muy prehechas, sí, del slang americano, pero sobre todo del slang policíaco y del slang detectivesco, sí, de películas de detectives, de películas policíacas del cine negro americano. Ajá, totalmente. Y que a la hora, y lamentablemente, digo, es complicado, yo sé que es complicado la traducción, pero que en la traducción de Netflix muchas de ellas se pierden, porque en la traducción son frases muy complicadas de traducir en un lenguaje literal al español. Sí, entonces se tropicalizan, ¿no? Se tropicalizan. Y ahí tal vez se pueda, para el público en general, se pueda llegar a perder mucho de lo curioso, sí, que pueda llegar a tener este corto. ¿Qué es eso? Creo también que son los diálogos rico del cortometraje. Porque la anécdota tampoco es tan complicada, sí, ¿verdad? Cualquiera se podría... Es como tú dices muchas veces, es una anécdota que se escribió en una servilleta, ¿no? Sí, es un sueño que tuvo Lynch después de cenarse un plato de pozole y se dormir temprano. Exacto, ¿no? Exactamente, tuvo una pesadilla. El chiste es cómo cuentas ese sueño y lo haces rico para un espectador, ¿no? Porque realmente lo que nos está contando es una especie de clímax, ¿no? De un policíaco, ¿no? O sea, porque tú ves el corto y tú en tu imaginación sientes que estás viendo el clímax de una película de dos horas. Exacto. Policíaca, donde todo te llevó a ese momento. Aquí hay toda una historia, dices. Tal vez hasta te imaginas que para encontrar al mono en esa estación de trenes hubo una persecución en el tren, hubo una búsqueda, hubo una investigación. Exacto. Hasta el momento en el que Lynch, el detective principal, llega e interroga al mono capuchino. Sí. Y se enfrentan, tienen una disputa cara a cara, sí, de estarse evadiendo las preguntas y respuestas con slang muy detectivesco. Sí. Es lo genial del corto. Totalmente, totalmente. Y digo, la estética de Lynch ya la conocemos. Uh-huh. Le gusta mucho también usar el blanco y negro. Recuerdo, por ejemplo, el episodio 8 de la última temporada de Twin Peaks. Una maravilla en blanco y negro también. Entonces, algunas secuencias, digo, prodigiosas en blanco y negro en ese episodio. Y aquí también, otra vez, tenemos ese diseño muy, muy minimalista, pero también de alguna manera expresionista, ¿no? Surrealista. O sea, están todos esos elementos. Unas sillas ahí que parecen de un diseño muy particular, la ventanita que parece no dar a ningún lado, o parece ser un póster ahí detrás de ellos dos, una mesa, ¿no? Muy sencillo. La parte del musical, del mono la cantando. Parte musical, que la canción es una canción cantada por Lynch, ¿no? Entonces, están todos esos elementos. La secuencia de la gallina que pasa por enfrente, que sí, se ve muy de cine silente. Sí, Tiene muchos elementos de cine silente. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, creo que es una delicia para los fans de David Lynch y para cualquiera que se quiera pasar un ratito cómico, porque al final de cuentas creo que es un cortometraje muy chistoso, creo que hay bastante humor, digo, no solo por ver hablar a un mono, sino porque creo que en el desarrollo de los diálogos... No, y interrogado por David Lynch. Exacto, entonces creo que vale la pena checarlo, y está en Netflix, lo liberaron desde el día 20, como ya dijimos, entonces vale la pena revisarlo. ¿Qué vamos a tener entonces el próximo episodio, Carlos? Próximo episodio, Víctor, ¿van a liberar ya Uncut Gems en Netflix? Wow, estamos esperando Uncut Gems. Sí. Hablaremos del Supertazón. Supertazón. Oye, y vamos a hablar de. Pues ya van a ser. Ah, no, los Oscars son hasta la próxima semana. Sí, pero mientras. Antes de que termine enero, primer mes del año, deberíamos contar cuáles son nuestras películas más esperadas. Próximo especial. ¿No? Las 20 películas. 10. 10. Top 10 mejor. Top 10. Un top 10 de lo más esperado. Más esperadas. Y comentamos del 2020. En general las que se ven más relevantes, pero nosotros daremos nuestro top 10 del año. De lo más relevante, lo más atractivo para la cartelera comercial en el 2020. ¿Qué opinas? Me parece perfecto. Entonces nos vemos en ese momento. Y de nueva cuenta. Ya está, hasta la próxima. Y aquí seguimos hablando de cine.